Se nos fue de las manos el programa de día miércoles. Último tramo, último cuarto de Tarde para Excusas aquí en FM de la Azotea 88.7. Momento de contactarnos con Pablo Garcilaso para que nos presente un nuevo micro acercando Mar del Plata. Pablo, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Claudio, Ariel, Marina, Sebastián, ahí toda la gente de la radio? Todo bien, disfrutando de las declaraciones de Mauricio Macri, que está ahí anunciando que han bajado los índices de pobreza, pero ¿con qué propuesta para hoy, Pablo? Sí, hoy vamos a compartir una nueva producción musical de la 464, Rapatam, en este caso a través de uno de sus principales referentes de la banda, que ya tiene unos cuantos años, que es Simon. Así que aprovechar para Simon, que nos está escuchando, y también agradecerles porque la cortina de este año tiene que ver con un tema de ellos. Así que vamos a escuchar este estreno de disco para desearte el bien de la 464, Simon y la Rapatam. Acercando a Mar del Plata, te invitamos a conocer personas, personajes, historias de la Mar del Plata profunda. Hoy, en Acercando a Mar del Plata, desde Batán y para toda la ciudad, la 464, a través de Simon, nos presenta su nuevo disco. Bueno, el disco se llama Para Decirte el Bien y es mi segundo disco solista. El título está inspirado en el último tema del disco, que se llama Curar, que habla sobre desear el bien, más que nada, que es en lo que yo me baso todo. Toda mi música está basada en la esperanza y en poder ayudar. El proceso de grabado de este disco fue casi de 2 años, más o menos, sí, porque sí, hace 2 años que lo arrancamos, lo grabamos varias veces porque las pistas muchas no son de nosotros, así que las tuvimos que retocar. Ahora ya estamos trabajando en un disco nuevo que va a ser todo pistas nuestras, pero en este sí, más que nada, mucho laburo por el tema de que hay que amoldarse a la pista que ya estaba armada. Está todo grabado acá en Batán, todo el material, en la Cueva Estudio se llama. Bueno, las letras de las canciones hablan de todo, desde la violencia de género, el amor de un padre, escuchar a los niños y de todo, tienen que buscarlo y van, pero sobre todo, como siempre, lo que caracteriza a la 464 es conciencia. El que tiene oídos oiga, el que tenga fe solo lo va a entender, porque aún teniendo ojos no lo creen. Usted pregúntese qué semilla es. El que tiene oídos oiga, fe solo lo va a entender, porque aún teniendo ojos no lo creen. El estilo musical y cómo está compuesta la 464 Rap Batán, después de muchos años de trayectoria, donde a través del rap y la cultura expresan cómo viven la realidad social en Mar del Plata y en Batán. Bueno, mi estilo en particular es más una especie de rap reggae. Después el otro chico que la representa en escenario es un estilo de rap más melódico, y después los otros chicos también hacen algo más tradicional. Bueno, la banda está compuesta por, en total seremos 7, ponele, pero en el escenario que la representamos tocando somos 2. y después están otros chicos que la representan en lo que vendría a ser la improvisación. Ahí presentábamos un nuevo micro Acercando a Mar del Plata, en esta oportunidad con este estreno exclusivo de Acercando a Mar del Plata y de Tarde para Excusas, este nuevo disco para desearte el bien, ahí con la entrevista Simon ahí, de la 464 Rap Consciente de Batán. Nos contactamos nuevamente con Pablo, ¿estás ahí? Sí, Claudio, la verdad que emocionado porque a los chicos hace años que los conozco y la verdad que han sacado un disco excelente, hay un cambio muy interesante en la banda. En lo musical, en las letras, en la actitud, un gran disco que aquel que nos está escuchando pueden entrar al canal de YouTube y buscan el Simon 464 Rap Batán, ahí está subido para poder escuchar los 10, 12 temas que tiene este nuevo disco. Y esta semana hemos tenido una semana también ayer en esa luz batanense, ¿no? Ayer estuvo Ariela Roseles hablando sobre niñez y la importancia de la erradicación del trabajo infantil, persona que conoce muy bien Batán y que trabaja ahí puntualmente en esa zona. Y bueno, y hoy con Simon y la 464 nos vamos a ir despidiendo con un tema también relacionado con la niñez y que es súper importante, que se llama Escuchemos al Futuro. Será hasta la semana que viene, Pablo, nos reencontramos. Saludos ahí para la radio. Pensar en lo que hace mal y dejar de hablar tanto de política. Deberíamos dejar de construir hoy tantos muros y ponernos a escuchar un poquito el futuro. Porque los niños son lo único que estarán por siempre. Si no lo escuchas, difícil que logren entenderte. Si no riegas la raíz, no habrá un árbol fuerte. Y luego no te extrañes si lo lleva la corriente. Amor, amor, yo necesito un poquito de tu atención. No ves que para mí todo nuevo a mi alrededor. Y si tú no me escuchas, yo crezco la confusión. Y dice amor, amor, amor. Papi, yo necesito un poquito de tu atención. No ves que para mí todo nuevo a mi alrededor. Y si tú no me escuchas, yo crezco la confusión. Y dice el niño todo lo oye y todo lo ve. Así que nunca lo trates como si sobre. Porque todos los días tiene algo que aprender y necesita de tu apoyo para poder crecer. El niño todo lo oye y todo lo ve. Así que nunca lo trates como si sobre. Porque todos los días tiene algo que aprender y necesita de tu apoyo para poder crecer. Mami, deja ese celular. Papi, que llegas de trabajar. Yo sé que estás cansado, pero te quiero contar. Aprende a escribir mi nombre, a sumar y restar. Y mami, dejas el celular. Papi, que llegas de trabajar. Yo sé que estás cansado, pero te quiero contar. Te hice unos dibujos para vos y pa' mamá. Y dice amor, amor. Mami, yo necesito un poquito de tu atención. No ves que para mí todo es nuevo a mi alrededor. Y si tú no me escuchas, yo crezco la confusión. Y dice amor, amor. Papi, yo necesito un poquito de tu atención. No ves que para mí todo es nuevo a mi mi alrededor. Y si tú no me escuchas, yo crezco en la confusión. Así que abrázame.